MX presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Hola, hola, bienvenidos a esta emisión de Flashback, el 129 ya estamos. Yo soy SorcereZ y pues otra noche de juegos retro y más que nada de ahora de consolas retro, porque este es un especial, un programa especial donde pues vamos a hablar de la historia de las generaciones de las consolas, y sobre todo en este programa pues vamos a hablar de las consolas que le dieron origen a toda la industria de consolas caseras de videojuegos, que llevaron su propia historia y que pues obviamente se dividió en generaciones. Y bueno, pues antes de entrar en materia y pasar a datos y otros saludos, pues vamos a presentar aquí a los que me están acompañando en este programa, pues para hablar de estas generaciones de consolas. Primero vamos con Ice. Hola, ¿qué tal, señores? Pues nada, muy buenas noches, otro lunes más de Flashback. Tenemos un buen programa el día de hoy, no voy a dar los spoilers ni nada parecido. Pues no sé, ahí a ver qué nos depara la noche del día de hoy. Sí, mucho. De hecho, no tanto spoiler hay. también acá otro que nos está acompañando esta noche y pues que tuvo poca participación en otro programa anterior, pero que ahora sí vamos a tener más chance, hay menos gente. Emilio. Mucho gusto de estar aquí otra vez con ustedes en esta edición especial del Flashback 129. Vamos a hablar de temas muy interesantes porque, como dices tú, te dieron parte a toda la industria que tenemos ahorita. Y pues nada, un gusto que estén aquí con nosotros acompañándonos. Ahí están los saludos de Emilio y pues vamos también con Omar. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Pues sí, Sorcerer me invitó aquí porque vamos a hablar pues de temas muy interesantes. Ojo, no de todo, aquí también voy a fungir como el que va a preguntar de ciertas cosas de las que se van a hablar, puesto que no sé de todo, pero no se preocupen, no va a ser un flashback especial como esos que antes hemos grabado en el que no hablamos de nada. Esta vez sí tenemos muchas cosas y espero que se la pasen muy bien. Sí, vamos a tratar de complementar toda la información y no solo hacer una enciclopedia. Además ya saben que nosotros también hablamos desde el punto de vista pues de aficionados que más o menos tienen conocimientos, pero que no lo sabemos todo ni toda nuestra información es completamente correcta. Entonces no nos crean todo lo que decimos, confirmen lo que decimos, no tenemos la verdad absoluta. Y bueno, pues también para continuar con estas presentaciones, estos saludos, pues vamos a saludar a los que están en los chats. En el chat interno de ResetMX tenemos pues a Futuro Hello, a Indie Linux y a Jenmi. Muchas gracias por estar aquí tempranito y pues esperemos que se vayan uniendo más gente. Y también vamos a saludar a los del chat de Mixler, que ahí está Bull12R, que ahí ya tendremos el gusto de escucharlo en futuras emisiones. Y pues otras 8 personas que ahí no se pueden ubicar, pero pues al menos ahí les agradecemos que estén acompañándonos. También ahí me pidió saludos Alfcos del Select Start del podcast. Entonces ahí también, ahí está el saludo, y que probablemente nos esté escuchando ahorita, o al menos nos va a descargar. Y bueno, pues les recuerdo nuestros medios de contacto, que nos pueden contactar por Facebook, en facebook.com/reset.tv, Twitter @resetmx, en nuestra página web, que es www.resetmx.com, donde tanto pueden escuchar este programa, descargarlos, todos los podcasts, ver los videos, que ya hay uno nuevo de Kike, y también pues todas nuestras noticias y publicaciones escritas, ahí pueden checarlas. También tenemos nuestro canal de YouTube, youtube.com/resetmx, y pues ya nada más los acostumbrados saludos a nuestros amigos podcasters, los de la podcastería, que pues ya saben que ahí también les ponemos el anuncio, y también a los de Zona Negativa Podcast, a los del Retrocast, que ahí aunque les cuesta trabajo últimamente sacar episodios, pero ahí andan, y pues a muchos otros que a lo mejor ahorita se me olvidan, pero que igual y después los mencionamos. Y bueno, pues ya nada más ahí agradecerles también a los que nos descargan el programa, que nos escuchan grabado ahí por iTunes, por iVoox y por Android. Muchas gracias por descargarnos, por escucharnos, y pues la sugerencia es siempre de dejarnos sus comentarios por nuestras redes. Se agradece mucho cualquier comentario, sea crítica, sea felicitación, ahí sí, gracias también. Y bueno, ya para no alargar esto y porque tenemos mucho de qué hablar, pues vamos al primer al corte más de sonido, que no tanto de música, porque va a ser para este corte vamos a escuchar un poco de lo que era el anuncio que sacaron cuando lanzaron la primera consola casera de videojuegos, que es el Magnavox Odyssey. Entonces escuchen esto, que está curioso, y ahorita regresamos. Family do on those stay indoors rainy afternoons or on those cold blustery winter days? Families who are content to let television do its thing often find themselves at its mercy for a choice of entertainment, while people who want television to do their thing entertain themselves with Odyssey, the electronic game of the future, and the family's best foul-weather friend. Odyssey can be attached to any brand television receiver with a screen size of 18 to 25 inches, either black and white or color. And an ordinary screwdriver is the only tool needed to attach this Odyssey antenna game switch to the antenna terminals on the back of the television set. Once the antenna game switch is attached, you can select the TV position for regular television viewing, or the game position for playing your favorite Odyssey game. Odyssey is played through an unused VHF channel of your television set and operates on 6 common-sized C-cell batteries, which come packed with the unit. Simply connect the game core to the antenna game switch on the back of the set and to the master control unit, and plug the player control unit cords into their respective sockets on the master unit, and your Odyssey is ready to begin entertaining your family. Each Odyssey game uses one of these special game cards, which plug into a slot at the front of the master control unit. The game cards activate lights on your television screen that bounce, float, or extinguish on contact, depending upon the particular game you've chosen to play. For example, to play Odyssey Tennis, you insert game card number 3 into the master unit. This activates 3 lights, 2 representing the players and 1 representing the ball. Press the special tennis game overlay into position on the television screen, and you're ready to begin an exciting, fast-paced tennis game. The horizontal knob on the left side of each player control unit allows you to move your player light in a left-to-right or right-to-left direction. The vertical knob on the right side of each player control unit lets you move your player light in an up-and-down direction. And the reset buttons on top of each player control unit bring the ball back into play should it happen to go off the court. After you've learned the basics of the game, you can increase the challenge of Odyssey Tennis by increasing or decreasing the speed of the tennis ball with a special speed control on the back of the master unit. And when you want to razzle-dazzle your opponent into submission, A special English control, which fits inside the horizontal knob, will make that tennis ball do everything but stand up and talk. Twelve different and exciting games come with your Odyssey, each following the same basic play procedures. In addition to Odyssey table tennis and tennis, other sport games include hockey, football, and skiing. For the youngsters in the family, there's cat and mouse, haunted house, and Simon Says. Rounding out your Odyssey game series are such challengers as submarine, roulette, analogic, and geography. Each Odyssey game comes complete with all equipment necessary for play, whether it's one of the 12 standard games or one of several optional games, which include a special shooting gallery complete with gun and four target overlays. Depending on your hunting skills, you can choose between sitting or moving targets. Also available as an option is this special organizer case with separate compartments designed to hold all games and equipment. It makes setup a breeze, and storage or moving of your Odyssey unit sheer pleasure. Odyssey can be many things to your family: fun, excitement, entertainment, challenge, and education. Why not take one home with you today? It's available only from the Magnavox salesman in the store. Odyssey, the electronic game of the future that lets you do your own thing on television, and only from Magnavox. Y pues ya estamos de regreso con... Ay, un momento. Aquí estoy metiendo la pata en algo. Pero sí, ya estamos de regreso de este corte informativo. Porque sí pareció corte informativo. De lo que es este, pues el... un promocional que pueden encontrar en YouTube del que sacaron cuando lanzaron la primera consola de videojuegos, que fue el Magnavox Odyssey, y que pues fue la que marcó la primera generación de consolas de videojuegos caseras, que es en lo que se dividen las, pues, la historia de los videojuegos, sobre todo de los videojuegos caseros. Y bueno, nada más, pues empecemos pues con una introducción de qué onda con todo esto. Pues las primeras consolas de videojuegos, obviamente, lo que buscaban mucho era expandir las funciones o los usos de la televisión tradicional, que se usara para algo más, y que de alguna manera venderlo como un producto que se agregara a la televisión. De hecho, originalmente se... con esa primera consola que le llamaron durante su desarrollo de Brown Box, desarrollada por el legendario Ralph Baer, pues lo que buscaban era vender esa consola, los derechos a una servicio de televisión por cable, pues para que lo ofreciera. Esa consola iba a ser como parte del servicio de televisión por cable. Pero pues vimos que evolucionó tanto el desarrollo de esto que a final de cuentas terminó, después de andar pues buscando qué compañía le interesaba el producto, pues terminó con Magnavox, que era una de las marcas importantes de electrónica en ese entonces. Y bueno, ¿qué tiene de distintivo la primera generación de consolas de videojuegos? Pues como eran las primeras consolas, el hardware que usaban internamente no traían microprocesadores, porque no había o era algo muy reciente. Entonces toda la circuitería estaba hecha pues con componentes electrónicos de pieza por pieza, o sea, transistores, diodos, todo eso así lo tenía ahí en la tarjeta. Y luego las el Odyssey y muchas consolas de Pong del principio eran completamente en blanco y negro, no tenían colores, y muchas veces, la gran mayoría, incluyendo el Odyssey, no tenían efectos de sonido, no tenían ningún sonido. Entonces, pues todo lo jugabas así en la pantalla sin escuchar nada, y los controles además eran todos de perillas, potenciómetros, ahí que movías una cosita ahí en pantalla, una rayita, un cuadrito, y el Odyssey traía varios tipos de juego, pero todos eran prácticamente variaciones de la misma plataforma, que nada más a la hora de insertar ciertas tarjetas cambiaban las conexiones internas de la consola y cambiaban el formato de juego, que lo tenías que jugar con unas pegostes o overlays que les llamaban encima de la pantalla para jugar los diferentes juegos. Entonces era algo muy muy curioso, muy sí. Rudimentario, ¿no? Al final estamos hablando de ¿qué es? Inicios de los 70 más o menos, es 72, 73 como tal. Sí, estamos hablando de la ingeniería, no nos daba más. Incluso si ustedes pueden ver la Odyssey de Magnavox, lo que viene siendo el control, se los voy a dar muy rápido, es una cajita, es un cubita y es un rectángulo, más que nada una cajita, que tiene botón reset y tiene los diales para irle moviendo. Estos diales, como mencioné en la Sorcerer, eran los que se movían el Pong, y cada juego, que si no me acuerdo fueron 28 juegos en total, o sea, no eran ni siquiera muchos, eran tenis de mesa, eran voleibol, era el ping pong, en pocas palabras skins, y en teoría skins, porque estamos hablando que en ese momento eran blanco y negro, tampoco había mucho en cuanto a gráficas de un juego. Mm-hmm. De hecho, a esa gente le dieron 27 variaciones de un juego. Sí, o sea, agarraron una plataforma y nada más le variaban algo, algún detallito. Y de hecho no se manejaban de sprites, sino que eran tú nada más manipulabas como que un área de la imagen, y eso era tu juego. y de hecho lo más complejo y lo que más pegó de la Odyssey, pues fue el juego de tenis. ¿Qué? Sí, el famoso Pong, que pues ya hace, bueno, después hubo muchísimo. Sí, recrito. Sí, de hecho hay el dato que fue Atari quien acuñó el nombre de Pong, porque de hecho se fusiló el desarrollo de Ralph Baer, ¿no? Y el desarrollo de Ralph Baer, que fue el del concepto original, y lo perfeccionaron. Y de hecho Ralph Baer estuvo por mucho, bueno, siempre estuvo peleado con Atari, con las primeras consolas. Nolan Bushnell. Sí, sí, sobre todo con Bushnell, por haberse fusilado pues sus ideas, según él. Y pues ahí, hasta en su enciclopedia, bueno, su libro que escribió, ahí hay un mega ranteo contra todas esas consolas que fueron clones de box y del juego de tenis. Sí, pero yo creo que era... Bueno, en ese entonces no había como que una industria establecida como la tenemos el día de hoy, ¿no? Entonces era un tanto lógico que hubiera tantos clones, más que nada porque pues todo el mundo quería replicar el tipo de éxito que estaba teniendo este nuevo fenómeno que se estaba gestando, y que incluso estaba hasta puesto en aquellas estaciones de servicio en Estados Unidos. Todos conocemos estas estaciones de servicio, son las conocidas gasolineras, pero pues en ese entonces ya también tenían su tiendita y todo ahí dentro de la estación de servicio. Entonces era justamente ahí donde las habían puesto. Entonces era muy común que vieras el original y al lado vieras la copia. Entonces pues parecía como que la competencia estaba empezando ya también a nacer en ese aspecto. Y no es... adelante. Te iba a dar la palabra precisamente. No. Okay. Bueno, y también digo, fuera de que la competencia empezaba y todo, también se alentó un poquito por los costos. O sea, estamos hablando que aproximadamente actual costaba unos 7,000 pesos, o sea, digámoslo así, la consola, y pues muy pocas personas fueron las que llegaron a jugar y a disfrutarla. Estoy más o menos tanteándole que vendieron más unas 300,000 unidades, o sea, de la consola, y pues para esa época era muchísimo dinero. O sea, ahorita pues las consolas de nueva generación traen muchas cosas, pero, o sea, para una tecnología tan rudimentaria, o sea, sí era un precio muy, muy, muy alto. Digo, que era innovador en esa época, pero igual era, como algo innecesario y que no lo querían comprar tanto a la gente. Pero ya una vez que agarró el gusto a la gente y que pudieron, bueno, que de hecho bajaron los precios con la competencia, como dices, ya fue agarrando gusto y, pues mejoró la industria. Ya se empezó a establecer un poquito más. Bueno, es que hay que poner en claro el por qué no se vendió tanto como se esperaría. La primera sería que costaba $200 por unidad en el 70. No manches. Pues eso era, o sea, no era ni para clase media alta, era para ricos y ya. No había otra. E incluso bien mencionáis, de hecho, en el libro de Byers, si no me recuerdo, hay unos pasajes en los cuales ponen las únicas tiendas que las podían poner eran los de cargados de gasolina, sí, y la única forma en la que podías jugar era rentando la máquina. O sea, este es el inicio, lo pone incluso en el chat, es el inicio de los 100 juegos en uno y es el inicio de las arcades como tal, porque quiera de, ¿quieres jugar? Págame, no sé, 3 centavos, una onda así. Así fue iniciando, al igual que entre las cosas por las que Bayer dice que esta consola, según el fracaso, fue porque Magnavox la vendió solamente en sus tiendas, que para ese momento no eran tan full, no era tan grande, y que según ellos solamente iba a funcionar con las televisores Magnavox. Pues esto obviamente hizo que mucha gente dijera, no, ¿para qué? Eso no sirve. Digo, si de por sí en esa época yo creo que esta consola fue como que, ¿y eso para qué lo quiero? Ahora que te digan, solo funciona con una marca... No, olvidado. Pero fíjate que de hecho en el promocional sí dicen es compatible con todas las televisiones. Y pero imagínate, ya era como el candado de lo que justamente pasa incluso hoy en día, ¿no? O sea, nada más funciona con esto. Y si quieres que funcione con la otra, tienes que comprarte el que es para la otra. Y no nada más hablando de lo que es consolas de videojuegos, sino también para muchas otras cosas o aplicaciones tecnológicas que tenemos hoy en día. Este caso concreto, pues digo, está Apple. Uh-huh. Y bueno, ya adentrándonos un poco, ya lo que empezó, pues el boom de estas consolas de primera generación, que prácticamente fueron clones todas de Pong, con sus variaciones, que si era tenis, que si era squash, que si era, no sé, cualquier juego que manejara una pelotita. Y que nada más lo cambias con una Switch. Que vimos ahí todas las variaciones bastante extrañas. Algunos que traían, por ejemplo, el sonido en la consola no salía de la televisión. Otros que traían controles bien raros, triangulares. Muchos de ellos traían los controles integrados a la consola. No los podías agarrar, sostener en tu mano. Algunos sí, ya después evolucionaron y traían cable para que sacaras el control y lo pudieras agarrar. De hecho, yo, mi primer consola de videojuegos fue un Pong, un clon de Pong, que era de color café y que tenía los controles, que era la novedad, que traía los controles que se podían sacar ahí para mover las perillitas. Sí, porque mira, allá cuando tú lo estás mencionando es el Magnavox Odyssey 2, mejor conocido como Videopack G7000, que pues básicamente eran estas como computadoras un poco más grandes o que parecen máquinas de escribir, soy sincero. Pero tú estás hablando ya, y esa es de hecho ya de segunda generación, ¿no? Yo estoy hablando de las que nada más era Pong y párale contar. Sí, pero digo que de ahí se copia, ahora sí que tú dices que le copiaron a Pong, pero Magnavox fue de, ellos mejoraron nuestro sistema, vamos a copiarles, sí, porque originalmente es nuestro producto, y vamos a lanzarlo como la 2.0, que es algo muy chistoso. Y además que que las consolas de Pong, las que fueron clones, se abarató su fabricación porque, pues, ya se lanzaron los microprocesadores, Entonces ya toda la circuitería que al principio con el Odyssey era pues con transistores, diodos y demás cosas, que sí, aunque muchos digan que es analógico, internamente sí funciona digitalmente, son señales digitales. Y precisamente por este abaratamiento, muchas compañías pues le entraron ahí al juego, incluyendo fabricantes mexicanos que hicieron sus propias versiones. Eso no lo había escuchado, no había escuchado que había fabricantes mexicanos que, bueno, llegaron a imitar. Sí, uno que digamos que hasta el tiempo del Nintendo, incluso me parece que también el Super Nintendo hubo versiones mexicanas. Es wow. Que si no fuera por, y eso lo vamos a hablar un poco más adelante, si no fuera por la piratería, yo creo que a México hubiéramos tenido juegos hasta el Play 3, de ahí en adelante. Sí, es que la exportación no, más bien, exportación no llegaba hasta acá. Sí. O importación en dado caso. Y de hecho hay una de esos varios clones mexicanos que por ahí anda circulando ahí en las exposiciones y en los eventos de juego retro, como en los museos del videojuego, que se llama aquel Nesa Pong, creo que se llama, de carcasa metálica, así como de esas de los kits de electrónica. De esas, así esas carcasas metálicas negras. Sí, de hecho yo lo vi en una de esas exposiciones, en un evento. Se me hizo una curiosidad bien. Ok, eso no lo había visto. Ni escuchado. Ok, está loco. Son de esas partes que uno nunca sabe. Y bueno, pues. Y pues muy, muy bien cuidadas, porque dudo, bueno, que la mayoría de los. De los Odyssey que queden, sí. Sirvan. Sí. Nada más como dato curioso, si usted quiere una Nesa Punk, que cuesta 700 pesos. Mejor. Sí, no, porque una vez pregunté y sí, así la más fea que te puedas encontrar te cuesta 700, así que hagan sus cuentas, una mejor bien que cuidada. Te vendan el kit para armarla, ¿no? Ya se puede, digo. Sí. Bueno, sí, porque ya es vintage. Pues sí, digo, es tecnología que ya cualquiera puede conseguir. Ya debería de hacerlo como clases de ingeniería, armas en esa Pong. Y ya nada más para cerrar esto, que Japón en ese entonces todavía era considerado por mucho tiempo fue considerado China, de que eran los peores fabricantes, sacaban los peores productos, y en electrónica eran así considerados el peor. Pero con el crecimiento, gracias a sobre todo a Sony, de sus electrónicos, pues muchas compañías empezaron a hacer productos electrónicos, incluyendo Nintendo, que le entró al quite con su primera consola de videojuegos, que es el Color TV Game, que precisamente es una variación del Odyssey, porque de hecho consiguieron los derechos del Odyssey para hacer su Color TV Game. Y nada más mencionar que el Odyssey también fue el primer consola que también traía control, un arma de luz, traía una escopeta. Sí, que de hecho así empezaron con la Brown Box, o sea, esos fueron como que sus prototipos, y fueron los prototipos y los sacaron a la venta, pero el juego principal fue el que pegó. Sí. Y bueno, ya nada más quieren cerrar con conclusiones, anécdotas, si es que alguno tiene, de la consola o de las consolas de esta generación. Pues anécdotas no creo. Sí, yo creo que anécdotas va a estar un poco complicado. Digo, no es que no las hayamos conocido y jugado, pero una anécdota así tal cual, yo creo que pues la primera impresión que te causa, ¿no? Al agarrar una consola de estas y ahora sí que voltear hacia cualquiera de los lados cuando estás en tu cuarto y ver que tienes un NES, si dices, okay, había un salto realmente cuántico en lo que es la presentación, en lo que es la tecnología, e incluso la programación de los juegos, ¿no? Sí, y en cuanto a conclusión, pues una consola que, bueno, una serie de consolas, porque el Odyssey y sus copias, digámoslo así, una serie de consolas que abrieron el mercado de los videojuegos y que empezaron a instalarse, o sea, dieron las bases para que la industria creciera más y más y más. Omar, ¿algo que más? Yo solamente voy a decir que qué bueno que esta cosa pegó, porque si no, no tendremos consolas más, sí, adelante. Sí, y yo sí, nada más para cerrar el tema de esta primera generación de consolas, pues mencionar que muchos no mencionan o no conocen el dato de que aquí se dio la primera crisis de los videojuegos en Norteamérica, porque en 1977 se saturó precisamente el mercado de estos clones de Pong, que pues eran de calidad variable y de muchas marcas. Entonces estaba tan saturado el mercado que ya la gente ya llegó como a tope de consumidores, que ya todos tenían sus consolas y ya había pocos consumidores que quisieran conseguir una nueva. Bueno, es que la crisis de los videojuegos somos como Marvel antes de que los comprara Disney. Cada tantos años, o sea, hay una crisis. Uh-huh, y esta fue en 1977, que pues ya abrió camino para que muchas empresas pues salieran de este mercado que del que no sabían y que nada más querían aprovechar. Y pues sobrevivieron compañías que pues fueron las que jalaron ya lo que fue la segunda generación de consolas. Entonces vamos al siguiente corte sonoro para empezar con el segundo bloque de las consolas de la segunda generación de videojuegos, y regresamos. Only Atari makes the world's most popular home video games. The only Space Invaders. The only Asteroids. The only Pac-Man. The only Missile Command. And soon, the only Defender. And the only way you can play any of them is on a home video system made by Atari. Bye. Y pues ya estamos de regreso ya acá con problemas técnicos de este software que arrastra mi computadora bien bonito. Pero bueno, pues ya escuchamos todo este sonido nostálgico de lo que son los juegos de Atari, del Atari 2600. Y pues con esta segunda generación de consolas de los videojuegos que pues vamos a entrar en materia. Esta generación de consolas empezó con el lanzamiento de la primera consola con cartuchos intercambiables, con juegos, y que como cartuchos como tales, que pues incluyen una tarjeta electrónica que trae memoria ROM. Esta primera consola que traía estos cartuchos de videojuegos intercambiables, pues fue la Fairchild Channel F. Una consola que pues sus cartuchos tenían simplemente el nombre cartucho, juego 1, juego 2, juego 3 y así. O sea, muy creativos no se vieron. Pero ya pues estas consolas se caracterizan en primera porque ya traían microprocesadores adentro. Entonces ya se podía hacer programación más compleja, implementar más cosas. Ya el video ya es más complejo porque ya es a colores y ya incluye sprites, o sea, objetos animados y que se mueven, aunque obviamente con una presentación muy rudimentaria, pero ya eran a color. Aparte de que ya incluían todos los juegos ya efectos de sonido dentro del juego, entonces ya enriquecía más la experiencia. Aparte de todo esto, pues las consolas de esta generación ya no solo incluían los típicos controles de perilla, sino ya también incluían pues controles que también eran similares a los de arcade, palancas y cosas así. Y además de que los juegos pues ya no eran variaciones exclusivamente de un mismo juego o copias de un solo juego, sino que ya había más variantes, ya que aquí pues algunas de las marcas más fuertes pues se agarraron de los títulos que más estaban pegando en arcades pues para impulsar sus consolas. O sea, ya no era solo el hardware, sino era el software, los juegos, lo que jalaba ya las consolas, que es algo que por fin aprendieron ya en esta generación. Y bueno, esta es un poco la introducción. Pues sí, como dices, pasaron del blanco y el negro a 128, 130 colores en la pantalla. Ya la definición estaba muchísimo más, bueno, estaba mejor. La memoria que ya estaba incluida, o sea, ya podías como que progresar en los juegos, ya vio un progreso en los juegos. Que de hecho la memoria, digámoslo así, era, bueno, la memoria RAM era de 128 octetos, o sea, imagínense eso. Y había unos cartuchos que, o sea, como que le hacían el favor a la consola y le añadían otros 128, o sea, pero hasta ahí, no llegaba más. Por aquí, a ver, creo que ya está un integrante más, está Ernesto por ahí, entonces nada más ahí que salude y que nos dé su comentario respecto a esta generación que estamos viendo, ¿no? A ver, creo que no puedo entrar, ¿eh? No. Turunto. Ah, ya. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, otro nuevo integrante, aquí Ernesto, que se está estrenando, de hecho, en los podcasts. Sí, y pues acá preséntate y ya para que empieces a dar tu opinión. Bueno, pues soy Ernesto, mejor conocido como Bulldozer o Bulldozer, cualquiera de las dos. Y pues, no sé, estoy aquí estrenando Rese desde hace unas semanas, viendo aquí cómo es el como ser parte de un blog ya más avanzado. Y pues mi opinión sobre las consolas de segunda generación, ¿no? Sí. De segunda generación, la verdad es que yo sí las conozco y sé qué onda, de que igual y podemos hablar, pero como que no fui integrante de esta generación. No me tocó. Pero vamos a ver. Si no me cosa, lo. Y aquí nos está haciendo jaladas el Mixler, que está está robotizando las voces bien gacho. Cachina Mixler. Así que si no fuera por él no tengo la transmisión, pero también gracias a él tenemos la transmisión como la tenemos. Y bueno, ya se corrigió esto. Ahora sí, pues alguien más que quisiera seguirle con el tema, en lo que entramos pues, ya más pues en materia. La segunda generación, realmente yo creo que se empieza a ver el cambio, ¿no? Que había en lo que es la tecnología, empezamos a tener consolas ya más avanzadas, como, pues por ejemplo, tenemos el VCS, el Intellivision, la ColecoVision, me parece que es así como que todas las consolas de ese momento tenían que tener el apóstrofe Vision. Pero sí. La revolucionaria. Pero... Ah, claro, es la idea, es la visión de tener una Vision en tu consola. Entonces, pues tenemos ya pues realmente lo que es considerado el abuelo, ¿no? O el padrino, por así decirlo, de los videojuegos, y este término que es acuñado ya por varias personas dentro de la industria, y yo creo que sería el término correcto, sí. Muchos dirán, ah, es que no es su abuelo, porque pues es que no nació de ahí. Todos vamos a saber que sí, digo, realmente la primera generación fue la que hablamos en el primer bloque, pero fue la que puso las bases. Sin embargo, el 2600 o el VCS, como el quieran llamar, fue el que propulsó. Fue el que hizo que la industria se volviera una realidad palpable y no nada más se quedara como una idea extraordinaria para hacer dinero, porque que de esa manera, toda industria está pensada de esa manera y no está pensada de esa manera, llega a la mar. Yo creo que el Atari lo llegó a demostrar, y en una de las acciones fueron tan para la manía de Nuremberg que cuando es lo que. La vendió bien, y esas presiones comieron, si no, fíjense por ahí la triste historia de Lee, y si no me creen, hay por ahí un documental en Xbox Video, y esto más que nada porque me parece que ahorita es exclusivo de ellos, de hecho creo que fue, fue fundado por ellos, ¿no? Sí. Entonces, por ahí lo van a ver, el triste destino de muchos cartuchos del Atari 2600. Bueno, es que, mira, antes que nada estábamos hablando del Atari VCS, o mejor conocido como Atari 2600, o mejor conocido, porque igual que Nintendo y su NES, nosotros el Atari 2600, todo mundo lo conoce como la o el Atari. Simplemente esa es la consola. Estamos hablando de una consola que corría a 1.19 MHz. Es hasta chistoso el ver todo lo que nos daba 128 octetos de RAM. No llegan que ni a un mega en sí a lo que hoy te podría pedir un juego, y aún así se te veía muy bien. Era un salto, como bien lo dices, muy grande, del blanco y negro a ya empezar también a ver colores. Tenemos el cartucho de 4 kilobytes y que después se iban a ir subiendo poco a poco en la misma consola, y aquí Atari lamentablemente es el culpable de el número 2, de la segunda caída de la industria de los videojuegos. No tienen ni 30 años estas cosas y ya se caen de nuevo. Atari llega, nos ofrece muchos juegos junto con la Intellivision de Mattel, por cierto, y la ColecoVision de la marca Coleco, y se cae otra vez. ¿Por qué? Porque hay demasiados juegos, hay mucha saturación, se están fabricando cartuchos para un mercado inexistente. Si bien la mayoría lo ha de conocer por Mario Bros. Y Donkey Kong, los originales de Atari, o ya por las cosas de Atari como vienen siendo los Star Raiders, la señorita Pac-Man, Solaris, por ejemplo, que a mí siempre me ha encantado, o los más conocidos Space Invaders, yo creo que esta consola es el parteaguas tanto en la generación de ahí como con nosotros, ¿no? Porque yo creo que si tienes de, ¿qué serán?, 18 años para arriba, todavía te tocó esta consola. ¿Esta fue tu primer consola o la pudiste haber jugado porque o tus tíos la tenían o porque los amigos, alguien así, alguien la tenía? Y siempre me ha tocado ver que siempre hay persona que toca Atari. Y me gusta, yo creo que es la que más recuerdo bien que no nos tocó la era muy padre ver cómo revolucionando la misma consola y los juegos, porque eran muy divertidos y eran básicos. Más aparte, algo que yo creo que se nos ha olvidado mencionar es que el Atari, muchos de sus juegos ya eran de Apples en marcha, como tenemos que explicar, son un poco más interactivos contigo y por eso es más fácil aprender a jugarlos. Bueno, aparte de que dices que el Atari 2600, o sea, revolucionó, aparte se mantuvo pues muchísimo tiempo, o sea, te digo, 19 años todavía lo jugué, pasé muy buenos ratos con él y si no mal recuerdo lo dejaron de vender en los 90, o sea, imagínate, desde el 67 que salió la consola hasta los 90 es porque marcaste, o sea, con tu consola hiciste un buen trabajo. Tus juegos fueron buenos, digo, a excepción de ese famosísimo ET, pero, sí, o sea, tuviste que marcar muchos pasos importantes para que tu consola perdurara por tantos años. Y bueno, de hecho sí, fue las consolas más longevas, el Atari VCS o Atari 2600, como lo conocimos después, que de hecho sacaron una versión que ya tenía planeada desde principios de los 80, las lanzaron ya hasta mucho después, que pues de alguna manera trataron los de Atari de mantener a flote esta consola, pero que por presiones, ya que la compañía era parte de Warner, pues ellos recibieron presión de esa gente que no sabía de videojuegos, para incluir cosas de su industria del cine, o sea, juegos basados en películas y cosas así, y pensaban que con eso ya la iban a hacer. Y bueno, aquí también, pues, por lo mismo de que no había todavía un marco legal en la industria de los videojuegos y del software en general, muchas compañías es donde precisamente afectaron a la industria al entrar marcas que no tenían ni conocimiento ni experiencia y solo copiaban formatos de juegos que ya alguien más había hecho y mal hechos y malas ideas, incluso de juegos y juegos que no deberían o no se habrían aceptado, salieron como los de aquellos juegos porno, por ejemplo. digamos que ese género siempre va a ser explotado, probablemente sí. No los hay en las consolas de hoy en día, pero me parece que todavía sí. Hubo aparición de este tipo de títulos hasta que te guste el año del 96, y eso porque había algunas en maquinitas, ¿eh? No, mira, el último juego, si no mal recuerdo, apareció en el Play 2, en el Xbox original. Estamos hablando de 2004, por ahí. Así, no es tan, lejana la última aplicación de un juego de estilo. Okay. Bueno, eso obviamente son juegos originales, ¿no? Sí. Género, sin contar los mods que obviamente hacen los jugadores para el tipo de juego, hace Dora Live, le hace Leisure Harry, le hace Grand Auto, que fue el caso más sonado. Pero no estaban explícitamente hechos para eso, a diferencia de ese, de esos de Atari. Nada más como era fanservice a final de cuentas. Entonces, y bueno, hay una disculpa, estaba escuchando muy robóticos todos, porque broncas acá con el Mixler que chupa recursos con el Java, como si todos tuviéramos una workstation, un servidor para mantener la transmisión, entonces jala recursos a lo bonito. Pero bueno, también quiero rescatar en primera la importancia que tuvieron las compañías o el latino que tuvieron de publicar juegos que eran exitosos en arcade, porque ya en este entonces pues ya empezaban ya a hacerse más populares los arcades, y que pues Atari e incluso Intellivision consiguieron derechos de juegos que eran muy populares, como el Space Invaders y el Pac-Man con el Atari, y el Donkey Kong con el Intellivision. Sí. Que fueron pues los juegos que impulsaron estas consolas. Y que pues todavía perduran. Y Y nada más quisiera ahí rescatar dos consolas. Bueno, aparte pues está el ColecoVision, por ejemplo, que ese entró ya después, más tarde en la competencia, y que era compatible con los juegos de Atari. Ahí, a pesar de la de propio Atari. Intellivision tenía un adaptador para cartuchos de Atari también. Y pero hay dos consolas que no se mencionan mucho, pero que no son de esta generación, que es el Vectrex, una consola que incluía la pantalla, porque eran como pantallas que originalmente las tenían para computadoras, pero que terminamos usándolas para consolas, y que eran gráficos de vectores. Y la otra consola, que es creo la menos conocida, es el Bally Starcade o Astrocade, que es la consola más poderosa de esta generación, porque traía muchas características de hardware de arcade. De hecho, los gráficos que veías en esa consola eran lo más cercano que se podía ver a una máquina de arcade, pues. Pero la gran bronca de esa consola, del Bally Starcade o Astrocade, es que inicialmente se lanzó nada más como venta por correo, y luego se comercializó en tiendas de computación como una computadora. Entonces, pues nunca llegó al público al que debería haber llegado. Sí. Y además de todas estas consolas, como todavía la gente no aceptaba mucho esto de los videojuegos, la mayoría de estas consolas se vendieron como plataformas característica de funcionar también como computadoras, ya que incluso traían software de programación. Sí, incluso pues la de Mattel, la Intellivision, es yo creo que el más claro ejemplo, puesto que hoy en día a muchos se les enseña a programar en un emulador de la Intellivision. Y pues como dice Sorceress, o sea, digo, la Atari sí fue como la que más marcó, pero como que cada una puso su granito de arena para mejorar las siguientes generaciones. Por ejemplo, la ColecoVision metió el doble de colores que el Atari. La Intellivision metió el primer procesador de 16 bits, y luego las que mencionó Sorcerers, que mejoraban que se asimilaban los gráficos a los de una máquina de arcade. Entonces cada una fue poniendo un poquito para ir avanzando hacia la siguiente generación. Cada una tenía su estilo, algo que la diferenciaba de las demás. Sí, realmente fue un conjunto toda esa generación. O sea, sí, el Atari fue el que más marcó, pero fue un conjunto. Y hay un dato interesante, que el Atari fue la primera consola que tuvo controles inalámbricos. Ah, sí, totalmente. De hecho, hay una tienda en el DF que ustedes pueden comprar. Este control es horrible, es nefasto, porque sí, es una antenota. Hagan de cuenta que es su control. ¿Oye? Aparte, abajo tiene otra sección y tiene una antena, y es como un megáfono, ¿no? Así está muy muy extraño. Tienes que cargarlo en la espalda para poder jugar. Sí. A mí eso sí no me tocaron los clásicos conectos. Era rarísimo. Yo no creo que yo se lo pude ver, pero yo creo que había tenido como 8 años, y eso fue así como que vamos a donde con conejos aquí en el DF, ¿no? Las fallucas, todos los lados, y ahí lo tenían. Así como que, pues ahí está. Sí. Entonces, como, y decías, entonces, como el mercado de productos importados en México estaba muy cerrado, era muy caro importar y muy difícil. Pues tu alternativa era ir al mercado informal, a la famosa fayuca que se manejaba, donde ahí tenían el Atari y tenían los cartuchos y diálogo de uno de los juegos de Atari. No, es que al final, México, como lo mencionamos hace rato y lo segundo se está mencionando, los juegos no entraban en esto, eran muy caros, eran juegos totalmente en inglés en un país que a duras penas sí podía hablar español. Entonces no había de otra, literal, a México le traen juegos la piratería, nadie más se los trajo, era fayuca, era de ¿quieres un juego? Ok, tus papás ahorran, estamos hablando que tendríamos alrededor de 5 o 6 años, una onda así, te vas al DF, vas a plazas como Meave, vas a plazas más informales aún. Sí, exacto. Tepito, de hecho era Tepito en ese entonces. Tepito era el retailer más famoso de México. Sí, y era el retailer, o sea, era, hagan de cuenta, no sé, el GameStop, alguna cosa así. Eso era este tianguis aquí en México en los 90s, inicios del 2000s. No había otro lado donde comprar consolas. Sí, realmente pues esta, la idea que está postulando Mar realmente es la idea correcta por la cual tenemos también juegos aquí. Yo recuerdo en ese entonces yo estaba súper chico, entonces cuando iba con mi padre al centro sí, era el centro más que nada, había este tipo de bazares. No recuerdo bien las calles ahorita, no me acuerdo si era República de Uruguay o El Salvador, no me acuerdo las calles, y era básicamente el bazarcito, los puestecitos, y pues olvídate de que tuviéramos aquí las películas beta originales, obviamente eso no existía aquí. Tú ibas allá y buscabas las beta y venían en su caja de Mega Video, de esas cajas de cartón todas feas. Y tenía suerte, y eso Y la foto, o sea, y realmente la ilustración era la foto que le habían tomado al póster del cine. Decías, sí. No puede ser. Lo mismo pasaba con los juegos. Tenían las cajas así de esas de madera, todo brutalizado. Eso para el pues agárrenle. Y después había los prototipos. No recuerdo esta marca más al. Que tuve por tener una Atari. O sea, había cartuchos y que Atari eran como una. Arriba de saltito del juego y al frente tenía que estar plata de Atari, etcétera, lo del Play. La ilustración bien puesta, pero había otro que eran con cartuchos así, color gris, gris un paro alargado. Gris enfermo. Sí, y tenían tenían la ilustración bien, pero decías, ok, esto no es como que el cartucho normal del Atari, eso es como que algo extra. Y para colmo había otros juegos, uno de tanques, no recuerdo, dice porque por ahí tengo la caja todavía. ¿El Combat? Creo que sí, sí. Pero era de esos cartuchos negros, así, obviamente, la parte que iba al conector de la consola, pues bien, ¿no? O sea, se tenía que cubrir bien lo que era el conector, lo cubría bien, y llegaba, pasabas la parte del conector y se hacía un poquito más angosto, alargado, hasta terminar como en triángulo, y todo así de, ok... Esto está extraño, esto no es original, no sé qué está pasando aquí, pero nos daba una idea muy grande de lo que podía pasar allá afuera, ¿no? O sea, te quedaba clarísimo que los cartuchos de Atari eran cartuchos de Atari porque se sentían distintos el peso, se sentían así como un poco más pesados, tenían algunos de ellos, no todos. El plástico se sentía bien, eran cosas muy, muy fáciles de detectar. Y bien, aquí me acordé, porque estaba viendo una foto que es de el Atari que últimamente he devorado. Ese juego de Joust que yo tengo, que es de mis juegos favoritos, a mí me lo regaló en Navidad, me lo regaló un tío, y eso fue literal, fuimos a un bazar. Ese juego, como tú me mencionas, estaba en un huacal, que son estas cajas donde guardan la fruta y todo eso. Y lo tenían botado. Es más, el lugar no vendía consolas, vendía otras cosas. Pues el chiste fue que lo compró, no sé cuánto costó en ese momento, y fue literal de guárdalo en tu chamarra y manténlo agarrado. Así literal, nos tomamos como una hora después de ver otras cosas, ya cuando salimos, a ver, checa, ah, ok, sí está, ya nos fuimos. También eso es de mis favoritos, órale, por la experiencia que fue. Y también ya al final de esta generación de consolas y de la salida del Atari, ya que iba pues a entrar la siguiente generación, me acuerdo que incluso sacaron unos cartuchos multijuegos, sí, que tenían varios switches. Sí, sí, sí, son cosas que pues también eran como skins, ¿no? Porque recuerdo que había uno en el que traía Pac-Man y luego te traía otros Pac-Man, que además era una skin ahí y le ibas moviendo su palanquita. No, bueno, yo el que tenía sí eran diferentes juegos, ¿eh? De hecho, el cartucho era chido y de hecho lo compré en una tienda departamental. Y también en esta generación Nintendo y Sega empezaron a hacer como que ya sus primeras apariciones formales, no exitosas, pero pues que iban como que abriendo un poquito el mercado ya para la generación que viene. Sí, sí, que de hecho, que es lo que mencionamos del videogame, ¿cómo es? Ay, se me fue el nombre de la primera consola de Nintendo. Color TV Game, algo así. Ah, la Color TV Game 6, una cosa así. Sí, sí, que y todas sus variantes. Que eso, de hecho, viene desde la generación anterior de Nintendo. Y bueno, y aquí también, pues ya empezaba sus pininos Sega con en Japón con este, con su SG-1000, que fue su primera versión de consola. Que conforme fue evolucionando, llegó a ser lo que era el Master System, que fue de la siguiente generación. Y bueno, pues ya nada más vamos cerrando, pues diciendo anécdotas y conclusiones cada uno. Empezamos contigo, Ice. Ok. Pues mira, de conclusiones y de comentarios y anécdotas del Atari. Conclusiones, probablemente las generaciones nuevas no les interese mucho el Atari, pero sería un gran ejercicio para muchos de ellos probar los juegos del Atari 2600 y ergo también de las consolas que hablamos de esta generación, lo que es llamada la segunda generación, más que nada para que también se den una idea que no siempre hubo tutoriales, no siempre hubo gráficos 3D, no siempre fue todo eso tan bonito que hoy vemos y damos, y de hecho exigimos en cada juego, sino que simplemente era la pura diversión, e incluso hasta en algunos momentos de los juegos usar la imaginación. Sí, entonces sí. No necesitabas una banda sonora espectacular, realmente necesitabas echar a andar tu imaginación, jugar y hacerte la vida posible en un juego con un mando y un botón. No necesitábamos 14 botones. Entonces, pues la conclusión es esa, deben de revisar lo que es pues el inicio de todo esto que nos gusta, y de algún modo pues saber, ¿no?, que el hecho de tener un solo botón y nada más mover la palanca en cuatro direcciones sea más que suficiente, y hasta cierto punto era el punto más alto de su creatividad en algún punto de los juegos, porque tienes que resolver problemas nada más con este tipo de herramientas. Como anécdota, pues bueno, siempre llevo en mi memoria lo que es haber jugado en el Atari 2600 juegos como Keystone Capers, como Enduro, obviamente Warlords, me viene a la mente también Moon Patrol, varios clásicos, incluso por ahí también uno que se llama Carnival, varios clásicos que incluso tienen por ahí también algunos algunas traslaciones a lo que es la plataforma de Xbox Live. Realmente no se los recomiendo mucho tanto en esa plataforma. Yo creo que no hay nada como jugar el original en la consola. Y pues bueno, nada más. Emilio. Pues, yo sinceramente tuve la oportunidad gracias a mi padre, que él me prestó la consola. Realmente creo que él la adquirió a principios de los 90s. Yo tuve la oportunidad de jugarla ya a principios de los 2000. O sea, imagínate, desde el 77 hasta yo el 2000 que pude jugarla, o sea, sí hay mucho tiempo, pero igual fue un parteaguas para mí para adquirir el gusto por los videojuegos. Yo llegué a jugar Space Invaders, me parece que Street Racer, si no mal recuerdo, y llegué a ver, no jugar, el Donkey Kong. Ese siempre lo quise, pero mi papá nunca lo pudimos conseguir, aparte de que ya era muy complicado. No sé si les haya pasado a ustedes, pero mi Atari ya no se podía conectar en las teles normales, o sea, tenía que conectarse en una tele, donde necesitabas una, o de las que necesitaban perilla para cambiar el canal, o sea, de las que no tenían control. De bulbos. Ajá. No de bulbos, pero sí de la perilla. Sí, se volvió un problema jugarlo, pero pues imagínate, dos generaciones abarcó, y pues yo creo que sí me marcó, y es una muy buena consola. Como dice Ice, deberían probarla porque sí tiene muy buenos juegos, y pues es una experiencia totalmente diferente. ¿Bulldozer? Pues mi conclusión es que esta generación y la pasada demuestran que pues todavía la industria va a elevarse más, pero a la vez hay que ver al pasado. Lo mismo que decía Víctor, que hay que, los juegos antes solo te divertías, no estabas manual forzosamente, quizá el manual solo servía para explicar controles y contar una pequeña historia, pero lo demás se desenvuelve en diversión. y no se necesita tanta complejidad. Forzosamente no se necesita, porque pues final de cuentas todos jugamos por matar el tiempo. Y pues es eso. Y sobre experiencias, yo lamentablemente no he tenido experiencias con esta generación. Espero tener alguna vez. Pero... Y lo único que tengo ahorita es un cartucho de Miss Pac-Man que me encontré en un Game Rush ahí abandonado en la sección de juegos viejos. Y dije, bueno, pues me lo voy a llevar, pero nunca lo he podido usar. Solo lo tengo en guardado, empolvándose, sin uso. Triste. Yo lo metí en una cajita de esas de silicón, no sé, abierta, lo limpiaba bien y lo ponía ahí como un trofeito más. Pues sí, igual de exhibición. No, pero ni siquiera eso. Está triste ahí. Omar. No, yo qué les puedo decir, esta fue mi primer consola a mis escasos 4 años. Estoy seguro que me lo hicieron de los 3, pero yo creo que fue más o menos a los 4. Por ahí por el 99, por parte de tanto mamá como de mis tíos. Siempre he sido muy fan de esta consola. Lamentablemente también mi Atari no se puede conectar. Entonces, pues ahí lo tengo ya guardado como un bonito recuerdo, porque ni siquiera puedo comprar una tele de bulbos, puesto que no existen y creo que se queman ya con la electricidad que actualmente manejamos pues todos en las casas. No, una tele normal. No, tele de las de CRT, no, simplemente. Yo tampoco. Nunca he entendido el porqué. Pero no, entonces ¿tienes la cajita, el Switch? Sí, sí tiene todo. Y de hecho, tengo el Switch que conectabas a la compu. Entonces, durante unos años después, pude jugar en una laptop viejita y ahí lo conectaba. Ese Switch que era para compu, que era también rarísimo de encontrar y que hasta el día de hoy nunca he visto. O sea, he visto en catálogos y sé que existen porque también lo tengo, pero nunca he visto a nadie que lo venda. Entonces, sí, esa cosa, quién sabe cómo la consiguieron. Como ha dicho Joe, usted es de mis juegos favoritos. Por ahí conocí Midway y un poquito después conocería pues Pac-Man y Mortal Kombat. Iniciaría mi amorío con esta compañía llamada Midway, con Atari también. El que jugué también pues Mario Bros, que nunca le agarré el chiste a ese juego y hasta el día de hoy no le sigo agarrando el chiste a la compañía. Pero pues sí, efectivamente yo creo que esta es de mis consolas favoritas. Y pues no se despegan, porque ahorita vamos a la tercera parte. Yo creo que inicia ya la confrontación que es de las más conocidas, ¿no? Una pelea encarnizada tanto de las compañías como de los fans. Más o menos, como que ahí se empezó a gestar. Y bueno, yo estaba a mencionar ahí que en esta generación de consolas, pues creo que fue también de las que más disfruté mucho. Tuve varios juegos de Atari 2600. Llegué a jugar en casa de un amigo el Intellivision, que se me hacía la gran cosa porque tenía pues gráficos muy superiores. Y me acuerdo mucho de cómo cuando conectas el Atari, lo típico era que las televisiones de CRT, de que el canal entraba en blanco y negro, entonces a la hora de conectar el Atari tenías que mover ese ajuste precisamente, que era el que decíamos. Entonces siempre era un detalle y luego se metía hasta ruido de los otros canales a la hora de jugar. Entonces, ahí esas anécdotas. Y bueno, pues una generación que se levantó y que también tiró la industria en Norteamérica, por quiere decir. En Japón era una historia muy diferente, porque Nintendo y Sega eran los que estaban levantando el mercado allá, y de hecho de ahí iban a venir pues los siguientes juegos y la tercera generación de consolas. Y aquí que fueron, ni se diga, bueno, porque aquí nunca se queda la industria, no hemos llegado tan alto. No, exacto. Exacto, no estaba tan alto como para caerse. Y bueno, pues vamos ya al siguiente, ahora sí, corte musical, porque y también de un anuncio ahí que van a escuchar. Y ya para entrar a esta generación, que creo que es la más recordada por la mayoría de los fans. Les damos un momento. Queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Nintendo, el videojuego de mayor venta en el mundo. La leyenda de Zelda, deportivos como hockey sobre hielo, la emoción de Hogan's Alley, Donkey Kong y Pro-Am. Tú puedes jugarlos. Exige la garantía y servicio exclusivo de CITO. Nintendo, la gran diversión. Y ya estamos de regreso de este... Este sí fue corte musical, porque ahí tuvimos música pues de las dos consolas que prácticamente fueron las que constituyeron la tercera generación de consolas, que fue pues el Nintendo Entertainment System, conocido en Japón como Famicom o Family Computer, y el Master System, conocido en Japón como el Mark III de Sega. Y pues estas dos consolas también ayudaron al mercado norteamericano, que pues había caído estrepitosamente con la saturación de malos juegos, de malas consolas, de las compañías y de los, y sí, de todos los fabricantes de la industria de videojuegos que había en ese entonces, que ya de hecho las tiendas ya no querían vender consolas de videojuegos, ni querían nada que ver con videojuegos. Ya lo único de videojuegos que todavía seguía más o menos estable eran las arcades, pero de ahí en fuera ya las caseras ya casi nadie las consumía. Y además de que las consolas caseras de Norteamérica pues no habían evolucionado, se habían estancado tecnológicamente y estaban reciclando los mismos viejos juegos que sacaron desde principios de los 80s y de los 70s. Y pues nada, pues finalmente Nintendo se decide a entrar al mercado norteamericano con su consola que ya había salido en Japón en 1983, el Family Computer o Famicom, mercadeándola con un nuevo nombre, Nintendo Entertainment System, pues para venderlo como una, en parte como un aparato electrónico, en parte como un juguete. ¿Para qué? Para quitarse las broncas de ser asociado como una consola de videojuegos que la tienda se resistían a vender. De hecho, durante sus primeros meses de lanzamiento estuvo a prueba en varias tiendas y pues mucha gente se quedó interesada en la consola y empezaron a comprarla y se empezó a vender como pan caliente Entertainment System, y pues de ahí ya se difundió a toda Norteamérica y también con el éxito que tuvieron Norteamérica, Nintendo se expandió a otras regiones como Europa, que llegó más tardíamente esta consola, y por el lado de Japón y de continente asiático habían pues sacado sus clones del Family Computer o Famicom en Rusia, en China. Entonces también por ese lado, de forma no del todo legal, llegó también la popularidad de esa consola y de sus primeros juegos, que ya fueron un salto tecnológico porque ya traían música, ya traían sprites más definidos y un nuevo esquema de controles, donde pues heredó lo que habían desarrollado Gunpei Yokoi con el Game & Watch, el control de cruz. Pues aquí ya lo introdujo en esta consola, ya en vez de palancas o perillas, ya el NES ya traía pues una cruz direccional, que fue lo que pues ha permanecido hasta nuestra época, y pues agregó más botones, muchas funciones que hasta entonces las teníamos pues empotradas en la consola, pues ya la teníamos en el control, porque teníamos nada los botones de encendido y reset en la consola, y ya los controles incluían el select, el start y dos botones de acción, que ya le agrega más complejidad y más variedad al juego. Y además de que los juegos pues ya dejaron de ser simplemente shooters o clones de Pac-Man o de juegos de arcade, y ya empezaron a sacar su propio catálogo más original y más complejo, como los RPGs y muchos otros juegos de acción y de aventura, obviamente incluyendo a Zelda, incluyendo los juegos de plataforma que aquí despegaron con Super Mario Bros. También. Y pues Sega ahí en su pequeño nicho, porque nunca levantó tanto más que en otras regiones, en Japón no pegó mucho, pues con su SG-3000, creo que era, que fue apodado el Mark III, que pues tenía en cuestiones de hardware era superior al NES, pero su catálogo de juegos era limitado debido a que no había tantas compañías que desarrollaban para ellos aparte de ellos mismos, de Sega. Y esta, el que fue conocida internacionalmente como Master System, tuvo éxito más que nada en ciertas regiones del mundo, por ejemplo en Europa y en Brasil, donde pues se popularizó y todos sus juegos se volvieron muy populares, tuvo muchos juegos adaptados. Entonces ahí fueron las dos consolas que lideraron esta generación y pues también levantaron el mercado que estaba un poco muerto en varias regiones del mundo. Sí, yo creo que lo que cambió drástico es que pasaron a los procesadores de 8 bits y pues la librería de juegos aumentó muchísimo. O sea, estamos hablando de 200 juegos a que llegaron a ser 800, 900 juegos del NES original, y realmente mantuvieron los mismos formatos. O sea, eran dos controles, o sea, sí cambiaron la modalidad de los controles, pero seguían siendo dos controles por consola. Los precios seguían siendo un poquito altos para esa época. Seguían los cartuchos también. Me parece que el Master System utilizaba tarjetas, ¿no? Sí, o sea, usó de ambos. Usó tarjetas y usó también cartuchos. Ajá. Más que nada, las tarjetas fue con los juegos más simples. Pero pues sí, yo creo que eso fue como que lo que hizo que esta generación levantara la industria. O sea, eso el cambio de procesadores de 8 bits y la librería de juegos los disparó. Sí, que aquí fueron muy impulsados por las compañías japonesas, muchas desarrolladoras de videojuegos que ya habían empezado con los arcades y habían tenido mucho éxito, y pues se trasladaron al mercado de estas consolas caseras, donde pues impulsaron mucho la consola, sobre todo el NES. Que bueno, al final es que ya hay otro gran salto, ¿no? Puesto que aquí ya no había un mercado, bueno, una competencia como tal, y llegan estas dos grandes. Incluso empieza aquí esta pelea, ¿no? De Sega contra Nintendo, por ver quién se puede, pues, apañar del mercado, a quién eligen. Cosa muy chistosa es que, basándonos un poquito más a México y a Latinoamérica, ves que muchos le decimos también Family a la NES. Cosa extraña, puesto que recuerdo que así te la vendían en las tiendas, incluso no veníamos a los tianguis, nada, a las tiendas decían es que es la Famicom o la Family, cuando no, originalmente su nombre en Nintendo Entertainment System, e incluso había algunas que llegaron aquí a México que decía versión española, que era obviamente versión española de Europa, ¿no? De España, pero pues aquí te la vendían y sí, y tú decías, pues está en español, qué mejor. Y, sorpresa, que creo que nada más era el manual en español, porque los juegos seguían viniendo en inglés, y no había un gran cambio. Sí, que ahí mencionan los Famiclones, que fueron estas consolas que tenían la apariencia del Famicom, pero que eran obviamente de fabricación china, sí, ilegal. Y también que aquí fue ya cuando se oficializó el mercado de videojuegos, pues con la llegada de Nintendo por medio de la compañía Seito, que fue la que representante de Nintendo en México, y que ya de forma oficial las consolas y los juegos se empezaron a vender en tiendas. Sí, totalmente. Y cosa muy chistosa, ahí les doy un fun fact: Seito ha sido mucho mejor que la Tamel. Por una sencilla cosa. Sí, no. Por una sencilla cosa, estos cuates si no tenían te decían. Y ya. Y la Tamel no, la Tamel te trae de rodeos. También una cosita que se me olvidó mencionar hace rato es que ya ahorita, estaban incluyendo las primeras maneras de guardar el progreso de tu juego, porque pues antes no podías guardarlo, y si querías avanzar a tal parte del juego estaban los famosos passwords, ¿no? Que en cierta parte del nivel te salía en la pantallita, pues introduce esta clave en el menú y te regresas a este nivel cuando quieras volver a encenderlo. Eso de dejarlo prendida todo el santo día hasta que lo termines. También. Y me parece que The Legend of Zelda fue el primero en incluir el espacio de guardado en el cartucho. Que fue una implementación curiosa, porque originalmente en Japón, años atrás, adaptaron tecnología de las computadoras los disquets magnéticos, creando su Famicom Disk System, donde pues como eran discos magnéticos se podía guardar datos. Entonces cuando adaptaron muchos de esos juegos al continente norteamericano y en sí al mercado internacional, pues lo que hicieron fue precisamente implementar estos juegos que tenían un espacio de memoria que se guardaba ahí y que se mantenía con una ajá, pila. Sí, interna. De hecho eran pilas las que venían, creo que no sé si en el cartucho o en la consola, pero necesitabas para almacenar tu proceso. Sí, era de la cartucho. De hecho, ahí hay tutoriales de cómo reemplazar las pilas, porque ya a estas alturas ya muchas cartuchos ya sí, se les mueren las pilas. De hecho, yo creo que si tienen sus cartuchos de Zelda, muchachos, es tiempo de que los reemplacen. Qué fuerte. No, les cambian la pila. No, también se les puede cambiar la pila. Y es que es algo que muchos no saben. Obviamente necesitan... Ahí métanse a YouTube, hay tutoriales ya. Estos cartuchos, si se les mueren, nada más cambien es la pila. Obviamente van a tener que hacer todo de nuevo, pero van a poderlo tener salvado por otros 10 años. De hecho, no vayamos lejos. Este Kike ya tiene un video tutorial donde pueden ver cómo se abre un cartucho de NES y cómo... Sí. O bájenlo a la Virtual Console y les va a durar más. Ya para fácil. Sí. Pues es básicamente, yo creo que de esta generación en la que todo el mundo ya tuvo acceso, yo creo, ¿no? De los que estamos aquí presentes ya todos tuvimos acceso a ella. Probablemente no desde el día de lanzamiento hubiera sido eso fantástico, pero recordemos que la situación, por lo menos aquí en nuestro país, no era como para que lo tuviéramos luego. Yo recuerdo que la primera vez que yo vi un Nintendo, y eso no fue mío, era en casa de mis abuelos, mi tío lo compró y creo que le había salido una millonada de ese entonces. Estoy hablando de 1990-91. Y bueno, era el Nintendo Entertainment System, el Action Set, que traía sus dos controles, la Zapper y obviamente el cartucho legendario de Super Mario Bros. Con Duck Hunt, ¿no? Entonces ahí es donde conocimos todos a ese perro que nos trolea. Y la verdad sí, fue una experiencia fantástica. Yo me acuerdo que quedé fascinado con Duck Hunt, básicamente porque dije, wow, o sea, no tecnología. Sí, o sea, no le sale el perro, se burla. No sale el rayo de la pistola, ¿cómo lo hace, no? En realidad es un juego de luces realmente, que no lo ves, ¿no? Pero ya es un avance fantástico en cuanto a tecnología. Tú lo comparabas con el 2600 y te quedabas así de la lela, decías, no es posible, o sea, hace dos botones en muchos juegos, ocho direcciones y saltos. Obviamente había gráficas muchísimo más avanzadas que el 2600, sin embargo, como bien dijo Sorcer, Sega siempre tenía como que la baraja adecuada en cuanto a lo que era el avance tecnológico de las consolas. Lamentablemente Sega no tuvo el empuje que tuvo Nintendo y pues digo, la historia se cuenta sola hasta el día de hoy. Curiosamente, lo que decía Omar era, pues es de cajón, el Family. Entonces, yo me acuerdo que en ese entonces uno de los vecinos de ahí de casa de mi abuelo pues era también así como que medio fanático. Yo creo que es ahí donde empecé realmente a agarrarle cariño hasta los videojuegos y decía, no, tenemos que ir al bazar o al tianguis por el convertidor de los juegos de Family para que le entren a tu Family. Y tú así de, okay, es un Family, pero no es un Family, entonces ¿cómo le hacemos? Y eran de esos convertidores, sí, no, realmente ponías el cartucho del Family japonés, así es, te lo ponías encima, ¿no? Y lo metías al Nintendo y jalaba, y te quedabas de okay, ya entiendo todo, hay cartuchos que necesitan adaptador, porque si no, no los lee. Sí, porque eran los típicos chinos de así es, copias así de es, los y, de Famicom. Y por ahí también recuerdo con mucho cariño uno de estos juegos piratas que era de 31 juegos en uno. Y yo un día dije, bueno, voy a jugarlos todos, a ver si no se repite alguno. No, ninguno se repetía. Era fantástico, ninguno se repetía. Entonces, pues ahí fue donde conocí el clon de lo que es Ice Climber, de lo que era Road Fighter, también otros clones por ahí, creo que también estaba hasta el de Super Mario Bros, pero no se llamaba Super Mario Bros. O sea, había clones bien hechos, hasta cierto punto bien hechos, y que te dejaban un buen sabor de boca, y que incluso muchos de ellos los conocieron gracias a esos clones. Hay que admitir que esos fueron los antecesores de los DLCs y los bundles. tenemos que darle cierto respeto, pero al fin de cuentas sigue siendo piratería. Y de nuevo la piratería salvando los videojuegos desde la segunda generación. Y hablar también de la importancia y el impacto que tuvieron estas dos consolas, sobre todo porque actualmente lo ves en expresiones de la cultura nerd, cultura geek, donde hacen muchos tributos y muchas referencias al NES, donde ves cómo recrean las consolas o los juegos, incluso crean nuevos juegos para esta consola, sobre todo para el NES. Que te llaman la atención como qué tanto amor hay por esta consola y qué tantos recuerdos les trajo a mucha gente, que tuvo un impacto muy importante en la industria y en todos los jugadores, porque además inventó muchos géneros de juegos. A partir de esta consola muchos géneros de juegos se crearon, que si bien puede que tengan su origen en las computadoras o en los arcades, pero esta consola las popularizó, el NES, y también un poco el Master System en algunos lugares, y también para cierto nicho, pero que al final de cuentas estos ya explotaron la creatividad que podía sacarse en los videojuegos, que donde ya se podían contar historias, donde ya había música, donde ya había personajes, donde había muchas mecánicas de juego, donde la experiencia ya era mucho más completa y mucho más inmersiva, se podría decir, que ya con, a pesar de que todavía la tecnología era un tanto limitada, le exprimieron al máximo todo lo que tenían todos los desarrolladores. Bueno, claro, esos 8 bits en los que se podía hacer pues todo a final de cuentas, ¿no? Y pues como decías, o sea, fue bueno, lo digámoslo así, lo alaban mucho, y pues realmente se lo merece, porque fue el punto de partida, aparte de nuevos procesadores y todo, para juegos que hasta la fecha tenemos secuelas y todo, como The Legend of Zelda, Dragon Quest, Final Fantasy, algunos de los juegos de Mega Man más populares. O sea, no solo fue el punto de partida para la tecnología, sino para los videojuegos como tal, para los estudios de desarrollo. Fue la época dorada, prácticamente. De algunos juegos, sí. De algunos juegos. Sí, ¿no? Y fíjate qué puntos tan altos llegó la industria y los desarrolladores de los juegos, que pues ahí tuvimos sagas muy complejas o muy, pues que se han vuelto de culto, como Sega, como Zelda, como Mega Man, como Mario Bros, como Metroid, sí, obviamente, como Metroid, fíjate, Sonic llegó ahí, también no me acuerdo, fue después, fue más bien ya para el Mega Drive o Genesis. No, pero se me está escapando uno que también yo quería mencionar. Bueno, pero sí, o sea, muchos juegos que fueron pues los que marcaron muchas pautas y muchas sagas que han perdurado por mucho tiempo. Totalmente. Sí, ahí. Pues de hecho, la gran mayoría de las franquicias, como bien dice Sorcerer, de culto, y algunas otras que no lo son tanto, tienen sus orígenes en esa generación, realmente. Pues caso concreto, vemos obviamente en cada consola de lo que es Nintendo, vemos a lo que es Mario y compañía, ¿no? No sé, en otros juegos de también de Nintendo, pues obviamente tenemos a Zelda, yo creo que donde muchos conocieron a, pues incluso títulos de puzzle como Qbert, pues fue en el NES realmente, no hubo por ahí otro acercamiento tan accesible para todos que no fuera en una consola, porque en ese entonces, bueno, estamos hablando de México de los años 1990, incluso cerrando o los 80s, del 88 al 96 aproximadamente, 94, estamos hablando de que la situación económica del país era precaria y justamente estos aparatos de alta tecnología, porque eran considerados así en ese entonces, eran realmente un lujo. Entonces, una computadora personal, estoy hablando de una 386, un 286, era como que tener el, no sé, o sea, si realmente estás tirando dinero, o sea, si tiras dinero por la ventana. No, era, yo creo que la comparación más pues fiel sería hoy tener una computadora con una GTX 980, entonces sería alrededor de unos, ¿qué? $40,000. Sí, algo así. Una onda, sí. Sí, realmente sí. Y pues vuelves a eso, o sea, muchos tuvieron ya acceso a ella, aunque nos ponga aquí Futuro Hello, que de quién hablamos, no estamos hablando de una persona, estamos hablando de lo que es esta ya tercera generación, que es la que es la más conocida, por así decir. Y también, ya que entraste a lo de los comentarios de chat, que ahí Clemente Cutli por ahí dice que quién cojones es ese el Tamel, que lo he escuchado mucho pero no sé qué pedo, y que es, y dice y complementa a Futuro que lo que es alguien muy odioso. Si no saben, pregúntenle a Ícaros, él los recuerda todos los días en su Twitter. Y Clemente Cutli también comenta que por ahí tengo un family pirata y que dos de los juegos que aprecia mucho es el Battletoads versus Double Dragon y el Snow Bros, y que de hecho dicen que si compraste México, lo más probable es que eran chinos los cartuchos. Pues es la verdad. Y está saludando por ahí Dante, que al parecer está llegando. Y ahorita que hablamos de los juegos, yo creo que sí, NES tuvo los principales, yo creo, de esta generación, pero no nos olvidemos de Sega, que sacó Sonic, el primer juego en esta generación. Sí, Sega, que más que nada por la región que aquí nos pegó más el Nintendo, por su representación, pero que sí, o sea, Sega ahí tenía presencia ahí, aunque medio poco difundida aquí en nuestro territorio, pero que muchas otras partes del mundo fue pues también ahí el que entró al quite cuando no penetraba tanto Nintendo, y que también tuvo un catálogo bastante respetable de juegos. Sí, claro, ahí pues Sonic fue, yo creo que el punta de lanza, más que nada porque a diferencia de Mario nos dejaba guardar y seguir en niveles, entonces que Mario era juegas, te lo aprendes, e incluso hay gente que se aprendió el nivel 1, porque el nivel 1 era el que siempre pasabas, en el 2 te mataban, sí, o así ibas, o hasta te lo saltabas. Y mientras que Sonic, no, en Sonic desde el 1 era, órale, puedes saltar todo. No, bueno, pero aquí más bien era Alex Kidd. Era Alex Kidd y también el Space Harrier. Y también, ¿qué otro? El Fantasy Zone. Golden Axe también, ¿no? Creo. Ese fue de Genesis. Sí, en la época de Genesis, aunque sí hubo adaptación para el Master System, pero fue más de esa época. El Phantasy Star y del que hablamos no hace mucho. Sí, de hecho. Entonces ahí también tenía su catálogo respetable de juegos Sega por sí solo, pero que también ahí tuvo varias adaptaciones de juegos tanto de computadoras como de algunas otras compañías. Sí, realmente era la competencia directa de Nintendo. Y que traía sus buenas, también pues, ventajas tecnológicas, se podría decir. Aparte, estas dos consolas presentaron nuevos periféricos, porque Primero revivieron lo que es las pistolas de luz, pero estas ya estaban más perfeccionadas, porque de alguna manera tenías más precisión y más, como que se dedicaba más fácilmente hacia donde disparabas, y entonces reaccionaba mejor el juego. Y también en el caso de Nintendo tuvo un chorro de accesorios, como algunos infames y otros simplemente no tan memorables, como el Power Pad, que era el paquete. El Power Glove. ¿Qué? No. ¿Qué? Sí, sí. El... Ese Power Glove estuve a punto de comprarlo una vez, pero al final dije, no sé. Sí, me acuerdo que yo lo veía en las tiendas y así se veía. Ay, sí, te lo tenían en una caja. Yo no... Sí. Sí, te apantallaban y todo eso, y de veras que no sabías qué, a quién te atenías. Y que de hecho cayó cuando se les ocurrió a las departamentales mostrar cómo funcionaba. Sí, sí. Pues fue de, ah, no funciona, gracias. Se fue, se murió. El, yo tengo una duda antes de comentar. ¿El Virtual Boy era un aditamento o una consola? No, es, no tengo muy claro. Es una consola. Es una, fue una consola y fue, salió por ahí de, después de la cuarta generación. Ya, ya. Que te daba cáncer, ¿no? Una cosa así decían en los ojos. Ah, te lo tenía de la retina. Nada más, sí, nada más. Todo vista. Eso era mito. Como sí, hoy obviamente. Día, que los juegos nos hacen violentos. Eso es mito. No le crean a sus mamás, niños. Sí, sí, sí. Ya de los Pokémon, ¿cómo los han, ay, atacado? Sí. Con decirte que no pude ver esa serie cuando salió, creo que la vi ya cuando tenía 14, 15 años, imagínate. Ah, qué gacho. Y bueno, pues ya que estamos hablando de los accesorios, a ver, otros que quieran el mencionar. El tapete del Nintendo era genial. Tenías que, sí. Me acuerdo del juego que venía con el Nintendo del tapete, era el Track. El track, híjole, era genial porque te ponías a hacer ametralladoras así como loquito, desquiciado, nada más para ganarle a tu amigo o a tu familiar. Y terminabas cansadísimo de las piernas. Yo me acuerdo que terminabas cansadísimo. Sí. ¿Sí? No puede ser. Otro aditamento. Y este era de los oficiales. Recordemos que es el del Nintendo, el NES. Había varios dispositivos para añadir aún más controles. Para que fueran incluso hasta 8, me parece. Que era el NES satélite y el Advantage. No me acuerdo qué era. El NES Advantage. No, era Sport. Sport o 4-player, algo así. No me acuerdo cuál era. Y los controles también que salieron. Yo me acuerdo que quería mucho uno que se llamaba NES Max. Estaba muy bonito. Yo me acuerdo que respondía bien. En algún momento había una... Pues había una tienda oficial de Nintendo, y pongo oficial entre comillas porque nada más se dedican a vender cosas de Nintendo en ese entonces. Estaba, bueno, para todos aquellos que vivan aquí en el Distrito Federal, ubicarán la avenida de Cuauhtémoc, que estaba súper cerca de lo que es el Metro Eugenia. Y había ahí como que un local especializado en cosas de Nintendo, y vendían todas esas, pues, controles oficiales, obviamente los juegos vienen empaquetaditos y obviamente a precios astronómicos. Y había uno muy muy particular, además del NES Max, que era un tipo joystick, no recuerdo el nombre, que NES Advantage, de hecho yo lo tengo. Ajá, de hecho creo que estaba hecho en, ahí lo conservo. Estaba hecho en colaboración con Asiware. La difunta Asiware, creo, que también diseñó el Super NES Advantage, que es también un joystick más o menos del mismo estilo. De hecho ese, la carcasa era metálica, uh-huh. Es metálica. Ahí los voy a interrumpir tantito porque el que mencionaban, si no recuerdo, es el Stick L5. ¿El Stick L5? No lo había escuchado. No, ahí sí, yo les quedo yo mal. Tengo el NES Advantage. El NES Advantage yo lo tengo, de hecho. Que está bien bonito, cómodo. Lo único detalle es que la palanca no es digital. No, bueno, no trae switches como los de arcade. si no trae el mismo mecanismo que los controles de NES normales. Okay, entonces sí, es el único detalle, sí, es un gran detalle. Otro periférico es Rob, ¿no? Ah, sí. Rob, salían. ¿Qué era? Periférico. El amigo robótico. Ajá. Operativo. Pero ese era, ajá, sí, era para el famosísimo Family. De hecho, salió en edición especial del Nintendo, del NES. En América hubo cantidades así limitadísimas de esa versión, y creo que aquí en México no está tan fácil de conseguir. Si lo buscan en esas tiendas, en esos sitios de subastas electrónicas, probablemente lo encuentren en las norteamericanas. Está muy difícil conseguirlo aquí, En Japón me parece que sí tuvo un poquito más de difusión, pero bueno, estamos hablando de Japón. Norteamérica fue donde... ¿Ah, te cae? Sí, sí, el Japón también es muy desconocido. De hecho, hablando de Japón, ellos tuvieron también como... Allá pegó aún más el NES porque la gente allá no tenía tan fácil acceso a las computadoras, ya que había dificultades para adoptar las computadoras por aquello de las barreras del idioma, por su escritura y todo eso. Pues el NES también como que llenó un poco ese nicho, porque tuvo, por ejemplo, un teclado y software para otras cosas. Tuvo, como dijo, el disk drive, tuvo un modem incluso, el disk system, que eran esos discos magnéticos que podías cargar, cambiar los juegos. De hecho, ibas a la tienda y podías comprar la carga de un juego. Sí, y... de hecho sí. Digamos que es el primer acercamiento a lo que tenemos hoy en día. Sí, sí, y muchos accesorios que tuvieron allá en Japón, que fue pues la consola ya fue la que difícilmente pudieron tumbar. O sea, Nintendo, de hecho, actualmente todavía sigue siendo el rey en las compañías de videojuegos allá. Sí, pero se empezaron a enfocar ya después, porque al principio también se tardaban. Creo que el Atari, el 2600, o sea, salió en el 77 y en Japón salió hasta el 83. O sea, también esas barreras, como dices, del lenguaje, pues sí les costaban mucho. Sí, sí, de hecho, más bien las industrias, las compañías de allá de electrónica fueron las que llenaron el espacio que llegaron muy tarde las compañías norteamericanas a ocupar. Omar, creo que Omar ahí no puede hablar. ¿No? Bueno, no puede hablar Omar. Y ya nada más ahí anécdotas, experiencias que tuvieron con estas consolas. Yo tengo un par. Yo también, dice. No, yo, más que anécdota jugando, fue una anécdota de que, pues, yo iba caminando tranquilamente en la calle, y pues, de repente, por ahí por la Primero de Mayo, abajo de un puente me encuentro una NES de cabeza, entre la basura, y yo me quedo así, se veía nueva, hasta brillaba. Y yo así de, ¿me la llevo o no me la llevo? Me quedé ahí un buen rato pensando, y se me hacía tarde para ir a unos cursos que daban por ahí. Y al final terminé dejándola. Regreso y ya no estaba. Y, y tan solo lo hubiera tenido, aunque sea por la carcasa, porque estaba de cabeza. Yo pensé que la habían aventado y dije, no, pues igual y ya no funciona. Fue mala decisión. Pésima decisión. Pues aún si no funcionaba esa sombra, así desde el principio. Sí, ya después me arrepentí. Fue horrible. Y pues, experiencias jugando, pues lo único que pude jugar fue Mario Bros. El original, el 1. Y nada más. Y pues, ya. Fue lo único. ¿En familia, personales así que yo haya adquirido la consola, no, pero tengo varios amigos que todavía las conservan y todavía nos llegamos a juntar en ratos. Todavía sigo jugando el Super Mario Bros. 3, de vez en cuando Mega Man, que pues sinceramente son mis favoritos de Nintendo. Y ya realmente mis experiencias han sido recientes. Creo que tuve la oportunidad de jugar alguna vez, pero tengo memorias muy, muy, muy, muy, muy vagas. Creo que tenía yo como 5 años, 6, pero mis experiencias son recientes y pues son muy buenas, porque la verdad para mí, a diferencia de Omar, que no le gusta Mario y todo eso de Nintendo, pero yo sí me llevo bien con las marcas de Nintendo. Bueno, de conclusiones de esta generación, pues como lo que estaba comentando yo hace rato, pues es la puerta principal de varios, ¿no? A lo que es este maravilloso mundo de los videojuegos. Títulos clásicos de cada consola, pues bueno, creo que tocamos algunos de ellos ahorita en el bloque. Definitivamente, si no tuvieron acceso a ellas, pues digo, tienen que hacerlo. Es como que una obligación de todos los videojugadores. Sí. Es así, de a fuerza. Muchas veces no podríamos comprender incluso estas generaciones actuales si no hubiera habido Master System, ni tampoco Nintendo, ni qué decir del 2600. Pero deben de darles una checada, ¿no? Sobre todo a los orígenes de varias franquicias que todavía tenemos hoy en día. Y pues anécdotas, pues obviamente me viene a la mente el clásico de que te trolea el perro. Te odio, maldito perro, hasta el día de hoy. Te llevo en la mente siempre y en cada mentada sales tú. No, pero era genial. Realmente el Duck Hunt para mí fue uno de mis juegos favoritos del NES. Ya cuando salían los patos muy muy rápido, y era cuando pues sabías que ibas a perder porque el juego estaba diseñado para eso. Y pues igual también el reto del otro juego de los discos voladores también era buenísimo. Y pues ni qué decir de lo que era Super Mario Bros., ¿no? Y de otros títulos clásicos del NES. Fue ahí donde también empecé a cimentar mucho lo que era, y es mi fanatismo sobre el género racing, con clásicos como Indie Hit. Entonces, pues bueno, pues anécdotas sobran muchas para el NES. Y bueno, pues no los voy a aburrir con tantas anécdotas que uno podría tener. Yo la verdad es que esta generación la pude ver desde lejos, puesto que ningún amigo la tuvo. Fue muy raro, la verdad. Y yo tuve una consola hasta mucho después. Me tocó aquí, pues creo que fueron las arcades, o sea, ni siquiera consola casera. Pero sí tengo ahí una anécdota muy chistosa, porque ya cuando tenía yo como 10 años, un amigo estaba en su casa y jugábamos Duck Hunt. Lo que no me había dicho era, es el típico, ¿no?, de le puedes disparar al perro. Lo que no me dijo es que su hermano, que estudió programación, había modeado ya el juego, y efectivamente el perro explotaba. Entonces fue así como que de ¡fuck, sí se puede! Sí, que era como que... De hecho hay una versión oficial, que sí se puede, que es wow. La de... No, pero sí, esa vez sí me consta, porque aparte tenía otras cosillas ahí raras que su hermano le había puesto al mod, y fue muy chistoso, porque incluso ese fue mi primer acercamiento a los juegos modeados, gracias a un NES. Órale. No manches, qué cosas. Y bueno, yo mencionar que como muchos que yo creo lo conocimos, primero en esas máquinas tipo arcade, que tenían un NES adentro o un Family, y que y ahí pues cuando fue mi primer acercamiento al NES. De hecho, yo me acuerdo que siempre por una temporada estuve buscando siempre locales donde tenían el Super Mario Bros. El primero, porque pues me clavé con el juego hasta que por fin pude tener esa consola y pude poder fin terminar el juego. Y ya de ahí pues todos los juegos que al menos los veía luego en los programas de televisión de videojuegos, porque ya ven que en ese entonces se popularizaron los programas de televisión de videojuegos en México, que estaba Video Poder, por ejemplo, aquel programa, y también los hechos en México, como Intercontrol. ¿Cómo se llamaba el programa donde salía esta chava? ¿Era Intercontrol? Intercontrol. Sí, que era donde hacían el concurso de Tetris, ¿no? Información de los juegos. Qué buenísimo. Sí. Sí, ya estamos viejos, gente, ¿y qué? Sí, oye. Sí, entonces, pues sí, fue mucha emoción. De hecho, cuando tuve el NES, pues tuve el Power Pack, que era el que traía el tapete, el Power Pad, la pistola, el zapper y pues los controles y el cartucho de 3 juegos. Entonces, fue una bonita experiencia y disfruté mucho el juego, a pesar de que no fue la consola donde tuve más juegos. Y pues es una consola que todo mundo tiene que probar para pasarla bien. Pues para de veras que conozcan, no, y que conozcan lo que son todos los juegos que existen, porque en el NES apareció muchos juegos que ya actualmente ya no puedes ver. Pues realmente, como mencionó hace rato, yo creo que si tienes 20 años, 19, yo creo que pues es muy raro que no te haya tocado jugarlos, porque Bueno, ahorita sí. Ya están jugando con tablets, empiezan jugando con tablets y se pasan a consolas en 3D, entonces ya está difícil. Sí, pero te digo, personas que sí son de los 90, creo que sí que no juegas. Sí. Y bueno, pues ya vamos cerrando ya este programa y también este bloque. Pues gracias por acompañarnos, que ya pues cubrimos las 3 primeras generaciones de consolas que pues les agradecemos mucho pues todo el acervo que dejaron y todo el legado que dejaron para la historia de las consolas de los videojuegos, y que gracias a ellos pues tenemos tanto lo bueno como lo malo de todas las consolas caseras. Y bueno, vamos ya cerrando pues con sus despedidas y sus anuncios. Entonces vamos a empezar con Omar. Pues gracias a todos por habernos escuchado en este lounge, perdón, en este lounge. La costumbre. La costumbre. Sí. En este flashback variado en el que estuvimos hablando de consolas, en el que estuvimos hablando pues de los que hicieron el que hoy necesites 8 GB de RAM para poder jugar, hijos, que se ven bien bonitos, que yo creo que debemos de enfocarnos un poco más a esto, que es la diversión del juego, no tanto el que se ve bonito, el que si no transmite un cosas, al igual que pues no es necesario tener una historia. Digo, Mario, que es uno de los juegos más conocidos a nivel mundial, si no es que el más conocido, pues no tiene historia, nada más uno que otro juego por ahí. Como siempre, yo les recuerdo que jueguen estas consolas. Si pueden el Atari, que como bien oyeron ahí hace rato mi oda de amor a esa consola, pues pruébenlo. Si no, el NES, muy buena consola también. Si saben hacer mods, háganlo, es muy fácil con esa con el NES. Y pueden hacer muchas locuras. Ahora sí, den rienda suelta a la imaginación. Pues por mi parte, gracias a Sorcerer por haberme invitado. Ice. Mi nombre es Omar Díaz, en Twitter @OmarSDT, y dentro de 2 semanas no se pierdan el Lounge Geek. Ahí está el anuncio. Y bueno, vamos continuando con las despedidas y los anuncios. Ya saben, también ahí para que digan sus medios de contacto, Emilio. Bueno, pues en sí una conclusión sería que son las 3 generaciones bases, que, o sea, literal de aquí partió todo. Y pues nada, gracias por escucharnos. Espero que en programas próximos podamos cubrir hasta la 8ª generación, que estamos ahorita en progreso, y que podamos seguir hablando de las que siguen y de las que siguen, porque pues esto es una industria que crece y crece, y espero y nunca se acabe, la verdad. Y pues nada, redes sociales, solo tengo Twitter, es @ Emilio Andrade, y ya, muchas gracias por vernos, y espero que me sigan invitando aquí al Flashback para próximas emisiones. Muchas gracias, sorceres. Dale, pues, y también ahí pues le cedemos la palabra a Bulldozer o Ernesto. Pues muchas gracias por invitarme al Flashback, y espero volver a estar aquí en un futuro, sobre todo en la plática de las siguientes generaciones, porque esas ya son las que me tocaron y puedo desenvolverme más. Pues me pueden buscar en redes sociales, en Twitter como @bulldozer, B-U-L-L 1, 2 y una R al final, y en Facebook pues como Ernesto A. Folch. Y ahí pues está, muchas gracias por todo. Ajá. No, pues también gracias por estar aquí. Y Ice, tus despedidas, tus anuncios. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por escucharnos, a toda la gente que estuvo en el chat, tanto aquí en la página como vía Mixler. Por ahí, futuro hello, quería que le enviara uno un beso, pero pues, lo siento, pues te vas, muchacho, y te quedas sin beso. Y este... Y pues nada, tenemos lonche este miércoles, ya saben, ahí vamos a estar con Choco, Marquito, el hombre sin pantalones, también va a estar Traps. Ok. Y... pues así se promociona Marquito, ¿qué podemos decir? Y por eso me separé de ese programa, pero bueno. También va a estar por ahí Ángel, esperemos, y pues bueno, nada más ahí para que nos puedan escuchar. Pues igual por redes sociales, ya saben, es @ice_player. Ahí ya saben, comentarios, sugerencias, chistes, ocurrencias, lo que ustedes quieran, gente, con muchísimo gusto los atiendo y los vamos despachando. Y pues nada, tenemos otra vez Flashback el próximo lunes, y pues ojalá y nos puedan escuchar y honrar con su presencia. Así es, y pues antes de dar mis despedidas y anuncios, pues vamos despidiendo también a los que quedaron hasta el final en el chat, que está Jenmi, Jojo48 y Mitlantecutli, y por Mixler que tenemos a también a Jojo, a Kano, y a Carlos Carral y otras 7 personas, y algunos que ya que estuvieron un rato, pero también se agradece ahí que estuvieran acompañándonos en vivo. Ya saben, ahí ojalá hayan levantado su manita de que pasamos asistencia. Y pues yo soy José Z, y pues ya nada más para despedirme, pues decirles en primera, ya saben, los acostumbrados agradecimientos por escucharnos en vivo y por descargarnos. Ya saben que nos pueden dejar sus sugerencias, comentarios y todo en www.rctmx.com, donde pues tenemos estos podcasts, videos y muchos artículos y noticias de tecnología, videojuegos, cine y muchas otras cosas. Y también agradecerle a los que nos descargan grabados por iTunes, por iVoox y por Android. Muchas gracias por descargarnos, y también ahí por esas, sobre todo por iVoox, también nos pueden dejar sus comentarios. También les recuerdo que mañana está el Cinemas con Trapsam, entonces ahí para que le entren también a escuchar sobre cine. Y el jueves el Push Tat, y pues los launch acostumbrados los miércoles, que ya ven que se rolan cada semana los dos equipos, el launch y el launch geek, entonces ahí para que los vayan checando semana con semana. Y bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales como SocerZ y mi canal de YouTube SocerZZ, donde ya, aparte de videos de anime y de videojuegos, que también ya empezamos una serie de videos sobre Japón, sobre la cultura y la cultura nipón. Y la vida cotidiana japonesa, y gracias a pues al apoyo ahí que me está dando Manuel Medina, M. Medina, ya saben, el que no, siempre nos acompaña. Hoy nos quedó mal porque, Medina. Pues, él... Sí, después sí, de ahora dos no años ininterrumpidos. Ya denle un premio, eso, no matos. Y pues ahí ya también, para que escuchen, para que vean esos videos. Y pues ya nada más saludos, bueno, les paso los medios de contacto: facebook.com/reset.tv, Twitter @resetmx, nuestro canal de YouTube, youtube.com/reset.mx, nuestra página, se la repito, www.resetmx.com. Y pues ahí saludos a los podcast amigos, a la podcastería, a los de Zona Negativa Podcast, a los de Select Start, a los de Retrocast, a los de Final Round, a todos ellos, muchas gracias. Varios de ellos ya estuvimos, o yo estuve, yo o alguno de nosotros allá en sus podcasts, o ellos estuvieron acá, entonces saludos a todos ellos. Y pues ya nada más me queda decirles, el juego de la siguiente semana va a ser Mega Man Legends para PlayStation 1 y creo que también es para Saturn. Sí, también para Saturn. Y pues el juego sorpresa, que ese es un juego un tanto que no es tan conocido, pero que van a ver que es muy adictivo. Y pues gracias, nos vemos la siguiente semana en otro flashback. Este fue el flashback 129 y nos vemos. Hasta luego. Bye. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.